Todas las palabras están en La Biblioteca, desde la visión del escritor Daniel Panarace. En realidad, con esto de andar en la búsqueda de escritores no tan convencionales o tan de moda, bueno, hace poco comentamos un libro de Henry de Luca que se llamaba Los peces no cierran los ojos, que me pareció, para mí, sigo insistiendo, fue un libro redondito, de esos que lo llenan a uno en 130 páginas. Y ahora tengo en mis manos otro nuevo que se llama El contrario de uno, también del mismo autor. ¿Qué me pasó? Que la primera página del libro tiene un poema, que es el que vos debés haber rescatado de algún sitio, recitado por él mismo. Uh-huh, exacto. A mí no me gusta mucho leer mis cosas, pero está recitado en italiano. Yo tengo, obviamente, la traducción en castellano, así que si te parece, lo escuchamos y después comento un poco, te digo qué decía en castellano, ¿no? Muy bien, escuchemos eso. In te sono stato albume, uovo, pesce. Le ere sconfinate della terra ho attraversato nella tua placenta. Fuori di te sono contato a giorni. In te sono passato da cellula a scheletro. Un milione di volte mi sono ingrandito. Fuori di te l'accrescimento è stato immensamente meno. Sono sgusciato dalla tua pienezza senza lasciarti vuota, perché il vuoto l'ho portato con me. Sono venuto nudo, mi hai coperto. Così ho imparato nudità e pudore, il latte e la sua assenza. Mi hai messo in bocca tutte le parole, a cucchiaini, tranne una, mamma. Quella l'inventa il figlio sbattendo le due labbra. Quella la insegna il figlio. Da te ho preso le voci del mio luogo, le canzoni, le ingiurie, gli scongiuri. Da te ho ascoltato il primo libro, dietro la febbre della scarlattina. Ti ho dato aiuto a vomitare, a friggere le pizze, a scrivere una lettera, ad accendere un fuoco, a finire le parole crociate. Ti ho versato il vino e ho macchiato la tavola. Non ti ho messo un nipote sulle gambe, non ti ho fatto bussare a una prigione, non ancora. Da te ho imparato il lutto, è l'ora di finirlo. A tuo padre somiglio, a tuo fratello, non sono stato figlio. Da te ho preso gli occhi chiari, non il loro peso. A te ho nascosto tutto. Ho promesso di bruciare il tuo corpo, di non darlo alla terra. Ti darò al fuoco, fratello del vulcano che ci orientava il sonno. Ti spargerò nell'aria dopo l'acquazzone, all'ora dell'arcobaleno che ti faceva spalancare gli occhi. Muy bien, Daniel, el mismo autor, con esa poesía que, al menos sin entender en profundidad el italiano, sí denota lo que expresa, ¿no? Mirá, qué casualidad hoy hablar no sé si es casualidad, haber decidido pasar esto en italiano, ¿no? Con toda esta cuestión de Italia que está más presente que nunca hoy. Bueno, el poema se llama Mamma Emilia o Mamma Emilia, ¿no? Y dice, en ti he sido clara, huevo, pez, las eras inconmensurables de la tierra. He cruzado en tu placenta fuera de ti, me han contado por días. En ti pasé de célula a esqueleto, agrandándome un millón de veces. Fuera de ti, acrecimiento ha sido inmensamente menos. Me escabullí de tu plenitud, sin dejarte vacía, porque el vacío me lo llevé conmigo. Vine desnudo, me tapaste, así aprendí desnudez y pudor, la leche y su ausencia. Me has puesto en la boca todas las palabras a cucharaditas, excepto una, mamá. Esa se la inventa el hijo chasqueando los dos labios, esa la enseña el hijo. De ti he tomado las voces de mi lugar, las canciones, las injurias, los conjuros. De ti escuché el primer libro tras la fiebre de la escarlatina. Te he ayudado a vomitar, a freír las pizzas, a escribir una carta, a encender un fuego, a acabar el crucigrama. Te he vertido el vino y he manchado la mesa. No te he puesto un nieto en el regazo, no te he hecho llamar a una cárcel, todavía no. De ti he aprendido el luto y la hora de dejarlo. A tu padre me parezco, a tu hermano, no he sido hijo. De ti he recibido los ojos claros, no su peso. A ti te lo he ocultado todo. He prometido quemar tu cuerpo, no dárselo a la tierra. Te daré al fuego, hermano del volcán que nos orientaba el sueño. Te esparciré en el aire, tras un aguacero, a la hora del arco iris, que de par en par te hacía abrir los ojos. Bueno. Creo que con eso está todo dicho, ¿no? Y completamos la emoción con la traducción de estos versos tan bonitos, Daniel. Realmente es la primera página de un libro que después son narraciones, son historias breves, como las que he descubierto de este autor, pero el primer poema me pareció tan fuerte esto. Fíjate que en una parte él habla de... Todavía no te he hecho llamar una cárcel, porque claro, él es un militante, en su vida real, en su vida cotidiana, fue un militante de los 70 en Europa, uh-huh. Y obviamente estuvo siempre al filo de la navaja, digamos, de la ilegalidad. Y esa descripción y ese final con el volcán de fondo, porque Nápoles tiene eso, bueno, no, para hoy me parece que era suficiente. No quería que lo pusiéramos en valor a este poema, y bueno, después ya comentaré el libro cuando estemos ahí en estudios.